Bueno, Manu, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos? Me imagino que es un día especial, un día movilizante para todos, ¿no? Y un día que esperaron muchísimo, ¿no? Después de la suspensión contra Flamengo. Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder comenzar la participación en la Champions. Siempre la competencia internacional es motivante. Volver a mi país siempre es lindo. Sabemos que vamos a jugar contra un gran rival como es Instituto, que viene de salir subcampeón, y que si bien no arrancó muy bien la liga, pero últimamente los últimos partidos que he visto con Libertad y con Quimsa, la verdad que están muy bien, parece que están encontrando su dinámica y un equipo con mucho poder de gol. Bueno, y ustedes con reforzados y siendo el campeón chileno, ni más ni menos. Sí, nosotros venimos a mostrar nuestro juego, a tratar de competir. Sabemos de que estamos, de que el básquetbol argentino y brasileño están por encima del básquetbol chileno, y cada oportunidad que tenga Chile de poder competir con niveles superiores le hace muy bien al básquetbol chileno, le hace muy bien para poder crecer y poder medirse contra equipos que son claramente superiores. Me imagino que el hecho de lo que hizo Las Ánimas en la Liga de las Américas también abrió un poco ese abanico, esa ilusión, esa expectativa, ¿no?, en el básquetbol chileno. Y ustedes no querrán ser la excepción, ¿no? No, obviamente que uno cuando compite siempre compite para ganar. A diferencia del equipo de Las Ánimas, nosotros venimos únicamente con plantel nuestro. No pedimos jugadores a otros equipos, como fue el caso de Sebastián Suárez, de Manny Suárez, de Perdomo, de Sandoval, que era prácticamente una selección de Chile, digamos. Nosotros venimos con nuestros nacionales, con nuestros extranjeros y con los extranjeros que permite el reglamento, pero no venimos con nuestro equipo original prácticamente. Bueno, ¿y por dónde pasan las claves de hoy, ¿no? Por lo que viste en la Liga Nacional, por lo que viste en el partido contra Flamengo y por lo que viste de tu equipo también, ¿no? Que también es un equipo nuevo a comparación de lo que vienen demostrando, más allá de las victorias recientes en la Liga Chilena. Sí, mirá, lo nuestro es prácticamente difícil de prever, porque tener que engranar dos jugadores extranjeros en un partido tan determinante como el de hoy, siendo el primer partido, va a ser un poco complejo. Por eso vamos a tratar de darle minutos de rotación a nuestros jugadores principales con nuestros extranjeros. Y bueno, lo de Instituto, está claro de que su perímetro es su parte fuerte, ya sea los goles de larga distancia de David, Cuello o Escala. Tratar de evitar las penetraciones de Huelan y el manejo del juego. Y bueno, también Romano también puede hacer daño adentro y afuera. Y Clayce y Rayan Davis son tipos que se prenden en los rebotes ahí abajo y que tienen buenas caídas los pick and roll. Así que nada, tenemos que aplicarnos 100% defensivamente para tratar de llevar a Instituto al juego del 5x5. Si se hace un partido de ida y vuelta, tenemos muy poca chance. Así que vamos a tratar de entre comillas, ensuciar el partido para que sea un partido más de 5x5, a tratar de bajar el goleo, a ver si tenemos alguna chance por ahí, por ese lado. La última, te fuiste en 2004 de Argentina y hace mucho tiempo estás en Chile, has dirigido la selección, pasaste por Colombia. Bueno, ¿se extraña la Argentina? ¿La misión sigue siendo dirigir allá? Sí, siempre se extraña, y en lo personal nunca pierdo la esperanza de poder volver a, para mí, la mejor liga de Sudamérica. Pero bueno, ahora estoy enfocado en tratar de hacer mi mejor trabajo en Chile, y pienso que en el lugar a donde uno está tratando de hacer el mejor trabajo es donde pueden aparecer las oportunidades. Gracias y lo mejor para esta noche. No, gracias a vos y un saludo grande a todos los amantes del básquet.